me des tu amor, niña bonita de mi corazón. Quiero tenerte en mis brazos, besar tus labios con gran pasión. Antes de conocerte ya me imaginaba de este gran amor, que algún día llegaría para calmar todo mi dolor. Piensa que mi cariño tan solo tuyo por siempre será. Muchachita de mis sueños, como vos no hay otra igual. Muchachita de mis sueños, como vos no hay otra igual. Antes de conocerte ya me imaginaba de este gran amor, que algún día llegaría para calmar todo mi dolor. Piensa que mi cariño tan solo tuyo por siempre será. Muchachita de mis sueños, como vos no hay otra igual. Muchachita de mis sueños, como vos no hay otra igual. Muchachita de mis sueños, como vos.